Dicen aquellos que lo recuerdan que desde hace mucho tiempo existió en la Tierra un niño astronauta que había construido su propia nave espacial, el JL5 Intergalactic 2014. La construyó día a día en su cuaderno de dibujos nuevo. Era una nave grande, moderna, tecnología de punta y motor de papel a prueba de agua. El niño lo había planeado todo, que para justo la semana del receso escolar encendería motores y se echaría a rodar por el espacio sideral. Poco a poco, a escondidas de toda la familia, el niño iba tachando de una lista si todas sus prioridades estaban en el baúl de la nave. Aprovechaba las horas de práctica de yoga de su madre para darle forma a su odisea. En la habitación contigua estaba ella, concentrada en sus posturas complicadas y respiraciones sin fin, ni ton, ni son. Así que el niño tuvo tiempo suficiente. No le contó nada a nadie, ni siquiera a su padre, y tampoco nadie sospechó de nada. La madre se entregaba ciegamente a la práctica ancestral desde las 7 de la noche y el padre quedaba anestesiado con el mundo insostenible de los videojuegos dentro del ordenador. Era perfecto. ¿De qué otra manera podría uno atravesar las barritas del papel y las paredes de bareque para irse a trasegar por los confines del universo a esa edad? Ya está, se dijo a sí mismo. Abrió el cuaderno de dibujo y encendió la primera turbina con un fósforo de la cajita de papá. Se cercioró de que cada sonámbulo estuviera en su sitio y luego echó fuego a 3 motores más. El resto de las hojas del cuaderno quedaron reducidas a cenizas de colores junto al plan de vuelo tras su desaparición sin rastro ni sospecha. La madre, ya en su cojín de descanso, cayó en tal desvanecimiento que pareció tragada por la tierra, pero que ella sintió a su vez que era tierra tragada por un agua densa y pesada. Dejó de contar el número de inhalaciones y exhalaciones en una quietud de porcelana. Corazón, pulmones y sangre se habían detenido en un stop de control remoto, sometida a un mute de una fuerza superior. No estaba segura de nada, pero a lo lejos creyó escuchar al niño. Fue acercándose poco a poco en dirección de la fuente sonora en el vasto campo de fueguitos artificiales, hasta que la madre, en pleno encuentro sobrenatural, le absortó por el hecho de salirse sin permiso y en semejantes fachas. Lo alertó con un sistema tan elaborado de señas y manoteos que el niño interpretó como a causa de la gravedad. Esta vez, madre e hijo emprendieron el viaje a pesar del encuentro inexplicable, pero dirigible. Todo ahora sería muy diferente de lo planeado, pensó el niño. La nave fue anclada a una roca de los anillos de Saturno, y lo único útil para la exploración era el tapete de práctica ya gastado de la madre, que daba un aspecto de alfombra voladora de clásicos de la literatura universal. Hicieron el tour correspondiente de todo el sistema solar aprendido en los textos de astronomía. Se acercaron a la Tierra y se volvieron a alejar, perdidos en un círculo ciego como vagando por un bosque desconocido. Jugaron un partido de fútbol de final con Neptuno, rodando hasta empaparse del agua de todos sus mares. Saltaron las líneas imaginarias de todas las órbitas. Se lanzaron meteoritos como bolas de nieve. Se deslizaron por Andrómeda, Pegaso, Casiopea. Cayeron en un remolino de licuadora de galaxias vecinas y se refugiaron en este parque cósmico sin ninguna intención de regreso a ninguna parte, hasta que se volcaron en una especie de agujero negro donde ya no podían verse ni oírse, danzando en un solo vals, el Om universal. El niño sintió que se deslizó por entre un camino suave y amortiguado, como de felpa o de peluche. Le costó reordenar en su mente cualquier estructura de tiempo y rodó hasta encontrarse en una especie de cueva turbulenta, de volcán en actividad, sintiendo en todo su cuerpo un vasto retroceso de cada órgano, de cada sentido, de cada célula, y un campo que dejó de ser sideral para convertirse en un líquido aguamarino. Ya no sabrá que fue tragado por la madre. Buscó una salida sin remedio, atrapado en este otro mundo del que ya no podía salir a voluntad. Solo pudo aceptar su involución para poder regresar a aquella salita de la casa junto al padre. Habría de volver a repetirse en la forma irregular de aquel punto microscópico que yacía sobre el útero, y volver a nacer para salir una vez más expulsado, transportado e iluminado por aquel mismo trance provocado por la madre y que ya no reconocería con el nuevo cuerpo y la nueva vida.